la magia que nos llena de alegría. Te quiero así y no cambies nunca, sé cómo eres tú. Te quiero el así, trabajo debut de Reflejos si es una realidad. Ya no quiero tu cariño, ya no quiero verte, pero te voy a desear que tengas mucha suerte. Ya no quiero estar contigo, no puedo quererte, prefiero tener olvido, aunque me des la muerte. En cassettes y compactos, Reflejos apuesta a ganar.